Las flores del valle se le enredan en el alma y ay, ay, ay, a Donata. Una luna tucumana que lumbre piedra y camino. Y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por Tafí del Valle, campos de Acherajal, también por la Bomba y Lules, igual por Amaya. ¡Arriba, gente! La criollita sendiagueña para aliviarlo del frío le teje un poncho pampa al payador perseguido. Allá por Barranca y por Salavena, la humilde con la olvidada le busca guarida. Ahí anda Donata Guaita por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Un arriero solitario pasó por Altamirano con un silbo nostálgico en busca de sus hermanos. Arriando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago enterriano. No. Se viene quedando el día por el cerro colorado y en las espinas del churqui se estrella un rayo cortado. Despierta la ñera con la huella chaqueña, San Francisco del Chañar también Santa Elena. ¡Vamos que se acaba, gente! Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá en Pergamino tal vez Santa Rosa, pero llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Donata Guaita por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tanto